También con relación a la al éxodo de Semana Santa, quiero manifestar que en el departamento de Cundinamarca hay total movilidad en el departamento. Teníamos un problema en la vía de Chusacá al municipio del Colegio, en el sector de las Angustias, y a partir de hoy está ya solucionado ese problema, y adicionalmente ya empezamos la construcción del viaducto, que va a ser espectacular en ese sector, pero quedó resuelto el problema principal. También la vía de Guaduas a Puerto Bogotá, que estaba interrumpida, a partir del día de hoy ya quedó autorizado el tráfico sin restricción 24 horas al día, y tenemos la vigilancia permanente del contratista y del Invías en ese corredor. Por otro lado, en la vía de Pacatativá, Chuhuacal, Guayabal de Sigma y Tuima, Cambao, se están adelantando las obras de adecuación, sitios que ofrecen algunos inconvenientes geológicos, pero hay transitabilidad sin ninguna restricción. Y en general, pues tenemos también la restricción de tráfico pesado, tractomulas y doble troques en los diferentes corredores, y específicamente en el sector de La Mesa, Anapoima, Girardot, en donde ya tenemos una restricción desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Señor